Estamos ya en la puerta, ¿eh? Vamos a echar el resto y vamos a demostrar lo que es la cuadrilla de la seda. Venga, vamos a valiente. Vamos a ver la señora. ¡Fuerte! Sobre la pista, la izquierda adelante y derecha atrás. Eso es lo que estaban buscando. ¡No avanza! ¡No avanza! We'll be right back. Rafa, un poquito más. A derecha atrás. Derecha atrás. Bueno. Pierda delante.